con Javier Domínguez. Thank you. Pues este músico sí que se vino a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz cuando ya el 2013 daba sus últimos suspiros, y él también. Fue al final del año, cuando este gran saxofonista y hombre de los pitos, por llamarle de alguna forma coloquial y amable, porque más que un saxofonista era un multiinstrumentista, de los primeros multiinstrumentistas según los tratadistas que de esto saben, tocaba maravillosamente bien, por ejemplo, instrumentos como el chenay, el shofar, el argol, el koto, el oboe, el fagot, por supuesto los instrumentos más convencionales como el saxo en todas sus variables y también, por supuesto, las flautas. Me estoy refiriendo a Youssef Latif. Youssef Abdul Latif, nacido como William Emmanuel Huddleston y rebautizado como William Evans, nacido en Chattanooga, en Tennessee, y que a los 93 años se vino a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, y que representa también una de las grandes tendencias modernas en su instrumento, en sus multiinstrumentos, sobre todo en la forma de concebir el jazz. Él definía el jazz como la música autofisiopsíquica, y no es un juego de palabras, eso entendía él. Entonces, pues, respetemos las sensaciones que los artistas tienen de sus propios artes, de sus propias artes, de sus propias formas de entender las expresiones artísticas. Youssef Latif, un gran hombre, un gran músico, y que esta noche, al que esta noche nos vamos a acercar con devoción, con respeto, con afecto, con emoción y con sensibilidad, porque las cosas que dice las dice con muchísima sensibilidad. Youssef representa, pues eso, las tendencias modernas próximas a la música, por ejemplo, de John Coltrane, con quien compartió escenarios y compartió sensaciones, las músicas próximas a las sensaciones africanas, a las sensaciones de la tierra madre de África, a las sensaciones de la tierra también profunda y maravillosa de los sonidos cercanos a la India. En fin, ese conglomerado de músicas perfectas. Así que descanse en paz el gran Youssef Latif, y recibamos a este músico en nuestra Casa de los Espíritus, ese lugar mágico que el Boulevard del Jazz tiene destinados a los músicos que se van del mundo de los vivos para acercarse al mundo del alma, de la profundidad, de la cercanía, de los sentimientos, de la oscuridad, pero por supuesto también de las presencias. El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Músicas con sabor oriental, de alguna forma no podemos olvidar ni debemos olvidar que Joseph Latif profesaba la religión islámica desde 1948, aunque no era un hombre, por él mismo dicho, que no era un hombre fanático. Pero sí, efectivamente pertenecía a la religión islámica. De ahí su nombre, Joseph Latif. Y aquí están claramente sus influencias, pues eso, la música oriental. Este es un ejemplo. Y os estoy contando una historia, si acabas de llegar, os estoy contando una historia de un músico que hace unos días, los últimos días del pasado año, se vino a vivir a la Casa de los Espíritus, que es la forma bulevareña de decir que ha muerto. Pero no mueren, no mueren porque están aquí sus músicas, están aquí sus voces, están aquí sus recuerdos, y es una forma absolutamente real de que sigan entre nosotros, que sigan vivos. Si quieres, evidentemente, si los quieres matar, mátalos. Puedes matar a los vivos también, en el sentido figurado, claro. Y dices, pues este músico no existe. Pues si no existe para ti, pues no existe, aunque viva. Pero pues igual, aquí todos viven. Y los que se vinieron a vivir a la Casa de los Espíritus, pues están juntos y nos ofrecen sus músicas y nos ofrecen sus voces, y en diferentes claves. Pero en este caso, este es un hombre grande. Este es un extraordinario músico, multiinstrumentista, es la definición que utilizan los tratadistas que de esto saben. Multiinstrumentista Joseph Latif, porque tocaba pues todo lo que era soplar, todo lo que se traducía en soplar, desde los saxofones hasta el oboe o el fagot, pues todo lo que significaba soplar, tenía una sensibilidad y tenía un gusto fantástico por los soplidos. Su soplido era casi idóneo y exacto para producir sensaciones jazzísticas en claves de blues, en claves de swing, en claves de baladas, en las que quieras. Casi todo lo que hacía, lo hacía con una inmensa y extraordinaria sensibilidad. Thank you. Thank you. Radio Andalucía Información. Trae El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. en Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Thank you.

Justin Bieber. Thank you. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Y esta noche con Joseph Latif, músico multiinstrumentista que toca todos los pitos que se te ocurran. Pitos de soplar, por supuesto. Saxos, flautas de bambú, oboes, chenai, dargol, fagots, bueno, pues toda la selección de instrumentos de caña, metálicos, como quieras pensar, pues ahí está un multiinstrumentista extraordinario, Joseph Latif, a quien esta noche estamos recordando, porque hace unos días, hace muy pocos días, terminaba el año dando sus últimas bocanadas de vida, el año 2013, y justo también le ocurría igual al gran Joseph Latif, con muchos años, la verdad, nació en 1920, o sea que son un montón de años. Profesaba la religión islámica desde 1948, de ahí su nombre, porque él nació siendo William Emmanuel Huddleston y rebautizado como William Evans. Nació en Chanatuga, famoso Chanatuga, Chup Chup, pues en Chanatuga, en Tennessee. Y hay un trabajo que es muy, muy expresivo y sobre el que pongo el acento, y es una versión que hizo del tema de amor de la película Espartaco. Aparece en un gran álbum, en un extraordinario álbum llamado Eastern Sound, que ya estamos empezando a celebrar en esta nuestra segunda hora de Boulevard del Jazz, de madrugada, de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna. El Easter Sound, el tema es el tema de amor de la película Espartaco, y es una preciosidad, es un tema precioso que suena exactamente así y que yo te quiero dedicar a ti, si me lo permites, porque estás enamorada, porque estás enamorado, porque estuviste enamorada, porque estuviste enamorado, porque siempre hay un trocito de amor en tu vida. O tiene que haber, o debe haber un trocito de amor en tu vida, a alguien o a algo, seguro que sí. Sí, siempre hay algo, pues para ti. Hola, soy Agustina y es un placer para mí escuchar Boulevard del Jazz. Hola, mi nombre es Bárbara, estoy en Andalucía y adoro disfrutar de jazz, ouvindo Boulevard del Jazz. Thank you. Oh yeah! Oh yeah! Fantástico blues recordando a la insigne, a la maravillosa Ma Rainey. Y por supuesto el genial Yusef Lateef en esas claves maravillosas, recordando en la gran avenida del blues a este fantástico músico que se acaba de venir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Y como sabéis, desde hace una semana, la pasada semana fue la primera, a fin de cuentas fue el primer fin de semana del año, estamos haciendo en el Boulevard del Jazz entre todos un recuerdo, un homenaje que va a durar durante todo el año. Va a ser un homenaje repetitivo y pesado, pero seguro original. Bueno, pesado no va a ser, porque yo me parece que es justísimo recordar que hubo un tipo hace 200 años, justo hace 200 años, que a base de combinar llaves, aleaciones, metales, dibujar, pintar, pensar, hacer pruebas y más pruebas, de pronto le salió una cosa muy rara, que tenía una forma muy rara, y el tipo se llamaba Adolfo Sachs, y él dijo, hostia, ¿cómo le pongo a esto que acabo de inventar? Porque yo soy un inventor, dijo Adolfo Sachs, y si no lo dijo, yo voy a pensar que lo dijo. Él dijo, yo soy un inventor, sí, ¿y cómo le pongo a esto que acabo de inventar? Espérate que sople. Y soplaba, y aquello sonaba raro, sonaba extraño. Os estoy hablando de 1814, hace ahora 200 años. Bueno, va a ser en el mes de noviembre que celebraremos en especial todo el mes de homenaje al saxo en sus diferentes variantes, incluido, me comprometo a pensar que vamos a sentir un saxo bajo, lo cual no es nada fácil, pero ya me comprometo a que vamos a sentir un saxo bajo, que alguna grabación hay con saxo bajo, muy pocas, pero algunas hay. Y entonces el hombre dudaba y decía, joder, ¿cómo le pongo yo a este cacharro? Y dijo, bueno, pues si yo me llamo Saxon, no sabía, el hombre no tenía tampoco mucho sentido, era muy fácil en realidad, porque era cuestión de completar la palabra con, pues está claro, ¿no? El saxotón era una cosa así muy, sonaba un poco bélica, la palabra era muy bélica, saxotón, y saxo tenía una cierta connotación sexual que tampoco sexo, saxo, no, tampoco el hombre quería, por aquello de la presencia en la iglesia no permitía esas cosas, y además en aquellos años todo era mucho más complicado y todavía había algunas presencias terribles. Bueno, entonces dijo, esto que acabo de inventar se va a llamar saxofón. Claro, saxofón. Y entonces va a haber tantos saxofones como voces humanas. ¿Cuántas voces humanas hay? El saxofón soprano. Qué bonito suena. Saxofón soprano. Saxofón alto. Sopranino. Tenor. Tenor. Barito. Bueno. El nombre es perfecto. Así que esto se va a llamar saxofón. Y así fue. Y él, hace 200 años, Adolfo Sachs, pues descubrió el saxofón. Inventó el saxofón. Después de muchas, de pintar, de dibujar, de comprobar, de ver metales, aleaciones, maderas, tal cual. Y al final, desde hace una semana, la pasada semana empecé. Así que todas las semanas, a estas horas aproximadamente, a la 1:30, tanto del primer día domingo como de este segundo día lunes, habrá un recuerdo, un homenaje a Adolfo Sax en los labios de uno de los grandes saxofonistas. Este es uno de ellos, sin duda, Yusef Latif es, pero me ha parecido mejor aprovechar la presencia del que estuvo ayer, que va a estar esta noche también, y que es amigo del Boulevard del Jazz, y que es un grande. Hace 200 años, en 1814, nació Adolfo Sax, creador del saxofón. Desde entonces, la música se enriqueció de manera extraordinaria con ese instrumento. This is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Boulevard del Jazz.

Y este territorio está lleno de vida. Aunque algunos de sus músicos vivan en la casa de los espíritus también tienen vida. Con esta cadencia, con este ritmo, con esta suavidad, con esta sensación, abandonamos el Boulevard del Jazz por una semana. El próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, en la frontera de la medianoche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, Radio Andalucía Información. En la edición estuvo Fran Hernández, en la producción, en el micrófono, tu amigo Javier Domínguez. Y ya sabes, el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, alrededor de la medianoche, si quieres, volvemos a encontrarnos. Que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una magnífica semana. Pasan los días, no pasa nada, lo del síndrome de la vacación ya pasó, así que hay que recuperar el tono y hay que seguir esta cadencia de este ritmo, este paso magnífico para seguir pues disfrutando del jazz, de las voces, de los sonidos, de las presencias, de las ausencias, de los recuerdos y por supuesto de ti. Muy buenas noches y muchas gracias.